conversando con nuestros cuerpos. ¿Alguna vez te han dicho que no puedes casarte con una persona de tu mismo sexo o que no tienes derecho a sentir amor? ¿Sabías que esas expresiones violan tus derechos sexuales? La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas, como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. Por lo que los derechos sexuales son derechos humanos universales, basados en la libertad, la dignidad, la igualdad, que define la forma de expresar libremente nuestra sexualidad con placer y afectividad, entablando relaciones sin violencia, de respeto mutuo y equidad entre mujeres y hombres, libre de discriminación y de riesgos. Por lo que nuestros derechos son: derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo, derecho a la privacidad sexual, derecho a la equidad sexual, derecho al placer sexual, derecho a la expresión sexual emocional, derecho a la libre asociación sexual, derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, derecho a información basada en el conocimiento científico, derecho a la educación sexual integral y derecho a la atención de la salud sexual. Conversando con nuestros cuerpos.